Invoquemos tranquilidad para comenzar esta meditación. Antes de buscar la comodidad del cuerpo, buscamos la comodidad de la mente. Ordenamos los pensamientos. Ahora llamamos a la meditación para que se apodere de nuestro ser. Llega desde nuestro interior y la vemos como un abismo que se expande por todas las direcciones. No tiene final. En ese vacío nos sentimos cómodos. Estamos alejados de todo pensamiento que perturbe esta meditación. Ahora sentimos el placer de la verdadera paz. No necesitamos hacer preguntas. No necesitamos pensar en nada más que no sea admirar el lugar donde nos hallamos. Podemos percibir la relajación que está tomando nuestro cuerpo, pues está dirigido por la meditación que todo lo es. Respiramos hasta sentir la alegría de la meditación, que llegue al centro de nuestro ser y nos haga brotar una sonrisa proveniente de la alegría de un lugar donde no existe conflicto alguno. Todo es liviano. Queremos permanecer en ella porque aquí nos sentimos completos. Ahora percibimos a la única mente que existe y esa mente es donde vive la meditación. Podemos sentir las energías que se comparten dentro de esta eternidad. Son las energías de otras mentes en meditación que componen la única mente. Son las energías que no nos permiten sentir soledad alguna. En esta sensación festiva, respiramos y volvemos a resurgir en el mundo con una tranquilidad que procuraremos que nos acompañe en el resto del día. Gracias.